Llegamos a la hora señalada, todos los lunes, de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, aquí con el programa 34 de Lo que el viento nos dejó, una edición especial, ya que afortunadamente no contamos con la presencia del señor Cipolletti para que moleste importune con sus comentarios, pero bueno, sí, acá con don Fano Ávila, a quien le damos las buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? Y bueno, sí. Por suerte no está José, así que toda la audiencia... Debe estar preso probablemente. Muy probablemente. La audiencia lo va a saber disfrutar, tanto como nosotros. Así es. Bien, entonces en el programa de hoy vamos a tener una sola entrevista. ¿Quién va a ser el protagonista de la entrevista? Yo creo que deberíamos definirlo como deportista que trabaja de juez, boxeador. Ajá. Que trabaja de juez. Un boxeador juez, qué cosa rara. Cosa rara, ¿no? Ajá. Cosa rara, vive acá en el norte del país. Ajá. Es miembro del pensamiento penal. Quizás sea mejor no dar el nombre, lo dejamos ahí picando la sorpresa. Bueno. Vamos a charlar sobre una pelea que tiene la semana que viene, esta semana. Un juez boxeador. No, la semana que viene, un juez boxeador. Bueno, cosa rara. O boxeador juez, mejor dicho. O boxeador juez. Bueno, a esa va a ser la entrevista donde vamos a hablar seguramente de ese tema y algunas otras cositas propias de su actividad. Ha sido, bueno, dentro de todo una semana, qué sé yo, diríamos relativamente tranquila. Lo que sí, en esta ocasión, por primera vez, vamos a hablar del cabeza de termo que habitualmente hacemos. Y en este caso no va a corresponder a una persona, sino que va a corresponder a, ¿cómo lo definiríamos? Una norma, un proyecto, una propuesta legislativa. ¿Quién es el cabeza de termo en este caso? El cabeza de termo es el glorioso Código Justo. ¿El Código Justo? ¿Qué es el Código Justo? Es el proyecto de Código Penal que presentó hace unos días el Frente Renovador. Acá cerquita de nosotros en Mar del Plata fue la presentación. Qué lástima, lo perdimos, estamos cerca, sí, podríamos haber ido, ¿no? Bueno, una pena. Bateritas, camperas, remeritas, gorritas, sí. ¿Eh? Todo el merchandising, bueno, del Código Justo. No sé si vos tuviste la oportunidad de... Sí, tuve la oportunidad de más o menos de hojearlo, y lo que tuve la oportunidad de leer un comentario en las redes sociales de Roberto Carles. Que como todos sabemos, él fue el coordinador del anteproyecto de Código Penal que presidió Zaffaroni. No, lo que me llamó realmente la atención, y después lo estuve chequeando, que el Código Justo fue escrito encima del anteproyecto de Zaffaroni. Del no justo, para... Del no justo, vendría a ser claro, aquel que juntaron, no sé, 2 millones de firmas en contra. Bueno, ha sido escrito por encima. Obviamente modificando las escalas penales fundamentalmente y bueno, proponiendo y planteando algunos tipos penales nuevos. A grandes rasgos, ¿qué nos podés comentar del Código Justo? Bueno, ellos de hecho subieron un sitio web que se llama elcodigojusto.org, donde se puede bajar el texto, y ahí tienen una breve descripción de lo que ellos consideran, es gracioso, ¿no? Lo que ellos consideran destacable. Ajá. Algo con lo que creo que ninguno de nosotros se animaría a presumir en ningún sentido. Hablan, por ejemplo, de que no solo mantienen, sino que fortifican el concepto de reincidencia. Ajá. Ampliando los alcances a la reincidencia internacional y a la de los menores. Ah, o sea que los hechos cometidos como menores computan cuando son mayores. Claro, muy después, bien, perfecto. Con respecto también, tiene innovaciones en tema de imprescriptibilidad. Ya, perdón, y hablando de menores, tenemos alguna novedad con baja respecto a la edad. Sí, ¿qué será? ¿8 años, no? creo que a 6 más o menos. Si no me equivoco, a 14 años. A 14 años. Luego, en imprescriptibilidad, suman una serie grande de delitos que pueden ser perseguidos en cualquier momento. Hablo de delitos de corrupción, lavado de activos, contrabando de estupefacientes y órganos, organizaciones destinadas a la trata de personas, tráfico de estupefacientes y asociación destinada a realizar actos de terrorismo. El mínimo de la prescripción de la acción sube a 8 años para que la justicia tenga el tiempo suficiente. Se tome para los tiempos, claro. Tranqui, está muy bien. Total tenés. Hay una serie grande de delitos nuevos. Sí. Hay uno que me llamó la atención, lo estaba viendo recién, que es el acoso inmobiliario, ahí lo tenés. Sí, ese es gracioso, pero hay uno que me llamaba particularmente la atención, que es donde está, de las manifestaciones ilícitas. ¿Qué es eso? Dicen, será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que, abusando del ejercicio de un derecho constitucional o para la comisión de un delito, convocar o dirigir cualquier reunión o manifestación a la que concurran personas con armas, artefactos explosivos, objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos o distorsivos de sus fines naturales. Ajá. Los asistentes a una reunión o manifestación ilícita que porten alguno de los objetos serán sancionados con la misma pena que sus organizadores. En fin, actos de violencia contra la autoridad, un tipo bastante particular, ¿no? Interesante. Ellos dicen, receptamos la teoría del abuso de derecho para zanjar una inacabada discusión sobre la prevalencia de normas. Bueno, después sí, el acoso inmobiliario, tienen figuras como bastante extravagantes. En cuanto al monto de las penas, ¿qué tope encontramos? 50 años. 50 años. 50 que 50 años. Años no es nada, dijo Carlitos Gardel. Ah, no, 20 años no es nada. 50 años. Está bien, o sea que existe, bueno, como existe, finalmente tampoco es muy diferente, seamos honestos, actualmente para los concursos de delitos en el actual Código Penal es admisible penas de 50 años, que de hecho han sido aplicadas ya unas cuantas en nuestro país. Cerca también en Mar del Plata se han aplicado penas de 50 años, acá, bueno, se las naturaliza para una serie de delitos. Y bueno, dejando ahí planteada esta cuestión de la contradicción de cómo puede ser que un delito común, muy grave, pero común al fin, pueda ser sancionado más gravemente que los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, que un genocidio, ¿no es cierto? Sí, tremendo. Bueno, pues ni hablar de la inflación punitiva que implica, porque son en promedio 100 regulaciones más, según ellos mismos dicen. Eliminan la libertad condicional. Ajá, y ellos, está bien. Por supuesto, las penas hay que cumplirlas. Se cumplen como dice la sentencia. Sí. Ponen penas perpetuas para el violador, el traficante, en fin, una serie de todas cuestiones. Sí. Hablando también de las penas, es muy interesante realmente, bueno, en esto creo que también seamos justos, para decirlo en los términos de la propuesta, sigue la tendencia que ya instalada en varios países de Europa de poner las medidas de seguridad post pena, o sea, una vez cumplida la pena, ¿no es cierto? Si no se han alcanzado los objetivos del encierro, poder aplicar medidas de seguridad por tiempo indefinido, ¿no es cierto? Esto ya existe en España, no sé en qué otro país de no recuerdo exactamente de Europa, ¿no es cierto? Esta es otra de las medidas interesantes. Y bueno, luego ya de modo expreso se reconoce y admite en la letra del proyecto los estados peligrosos, la peligrosidad, ¿no es cierto?, como uno de los fines a tener en consideración al momento de activar o de aplicar una pena, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Y reconocen abiertamente que el código actual está absolutamente desfasado. Además, eso podrían coincidir con Carles. Claro, exactamente. Bueno, pero bueno, lo cierto y lo concreto, a mí me parece francamente positivo, digamos, ¿no es cierto?, que Sergio Massa, candidato a presidente, hoy por hoy, haya blanqueado realmente, bueno, cuál es su alternativa al anteproyecto elaborado por la comisión presidida por Raúl Zaffaroni. Esto me parece realmente positivo en el sentido de que los ciudadanos, las ciudadanas, tengan la posibilidad de confrontar, bueno, cuál es una propuesta y la otra propuesta, que no se limite simplemente a la crítica, ¿no es cierto? Sino, bueno, diga cuál es el modelo al cual vos adherís, al cual adscribís. Esto me parece que hay que destacarlo, lo digo de verdad, lo digo sí, realmente. Sí, es muy sano para bueno, que se blanquee, ¿no es cierto? Que se blanquee. Y lo cierto es que a mí me parece que en tren de blanquear intenciones, de blanquear, digamos, dirección política de las propuestas, no parece que le estuviera yendo demasiado bien a Sergio Massa con estas ideas de que los jueces saca preso, de que todo el mundo tiene que estar preso, estas ideas de código penal. Bueno, la propuesta de Sergio Massa parece estar desmoronándose paso a paso, ¿no es cierto? Lo cual habla de que hay una sociedad pareciera bastante más madura de lo que se piensa y se supone. Seguramente que habrá personas que pueden adherir a este tipo de propuestas patológicas, digamos, pero yo francamente creo que se trata de personas muy marginales, ¿no es cierto?, dentro de la opinión pública. Sí, sí, tal cual. Justo pensaba eso cuando vos hablabas, cuando comentabas esto de la importancia que haya puesto sobre el tapete la cuestión de cuál es su versión y cuál debería ser el código. Pensaba en que realmente no le va para nada bien con las propuestas que tiene. Va todos los días a pedazos. Y es eso, digo, uno tiene algo que hemos hablado varias veces en el programa ya. Uno tiene una tendencia a suponer que todos son, que hay como, porque no sé, Clarín, La Nación, ve los comentarios, y uno supone que todo el universo es más o menos de ese modo. Y en realidad las cosas a la hora de contar los votos te das cuenta que no están así, ¿no? Sí, sí, no, seguramente. Bueno, creo que sería momento de ir a una pausa musical y luego ya entramos con la entrevista del boxeador que trabaja de juez. El boxeador que trabaja de juez, bueno. Sí. Me imagino que va a ser para, imagínate, ¿quién se va a animar a meter un recurso de casación contra una sentencia de este juez? No, o imagínate, poca discusión va a haber en ese organismo, ¿no es cierto? Pero bueno. O imagínate, cuando suba al ring, yo juez, boxeador, llevo ahí una sentencia lista para mandar la orden de detención contra el flaco, falta la firma nomás, en función sí. De cómo vaya la round a round. Exactamente. Habiendo las bueno, ahí. Veremos. Bien, vamos entonces a la pausa. Para no verme, sé que el mundo millones después. Quisiera confiar en mí, como cuando creía en vos y no el personaje que inventé. Como una explicación, una forma de viajar sin viajar, de irme para no verte, de irme para no verte. Búsquenla, estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, tal como habíamos anunciado en el comienzo del programa, estamos ahora en contacto con Rodrigo Moravito, juez de menores de Catamarca, amigo integrante de la Mesa Nacional de APP. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mario, buenas tardes, un gusto saludarte a vos, Fernando, ahí una alegría enorme contactarse con los amigos, como siempre. Bueno, encantado. El motivo de la requisitoria periodística, en este caso, bueno, es por dos temas. Uno más importante y otro menos trascendente. Comenzaremos por este último, no tan trascendente, que es que en el curso de la semana la legislatura catamarqueña aprobó finalmente tu pliego como juez de menores de Catamarca, dado que te encontrabas, bueno, no sé cómo es la designación, en transición después de los trágicos acontecimientos ahí en la alcaldía, ¿no es cierto?, de menores, Rodrigo. Sí, sí, efectivamente. Nosotros ingresamos junto con Fabricio Gersani como jueces de menores en el año 2011, a partir del lamentable suceso que tuvimos en la provincia el 9 de septiembre de aquel año. Digo lamentable porque la verdad que creo que fue uno de los hechos más fuertes que pueden haber ocurrido en la República Argentina, que es la muerte de 4 adolescentes calcinados, ¿no?, en una celda de la ex alcaldía, que funcionaba en aquel entonces como un lugar de resguardo de las personas menores de edad. Claro. ¿No? Chicos que estaban detenidos, si bien eran chicos multireiterantes y bueno, con todos los problemas conflictivos, en realidad grandes conflictos sociales que tenían los chicos en ese momento, uh-huh, estaban detenidos por delitos, pero por delitos por los cuales no podían estar detenidos por el tiempo que estaban detenidos. Claro. Bueno, lamentablemente uno de ellos prendió fuego, obviamente que las condiciones en las cuales de encierro estaban eran pésimas. Bueno, la asociación, incluso en aquel entonces que vino a visitar la alcaldía, pudo constatar, o sea, creo que era tremenda la situación en la cual estaban los chicos allí. Así que bueno, allá, a partir de ahí ingresamos y bueno, y vinimos trabajando con Fabricio Gersán en esto de simplemente de hacer lo que dice la norma, lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, lo que quieren las normas internacionales y en materia de derechos humanos de la infancia, que es nada más y nada menos que limitar al máximo la privación de la libertad de los niños, claro, y por el tiempo más breve que proceda. Generalmente en la provincia de Catamarca, si bien hoy tenemos el Centro Juvenil Santa Rosa, en la cual hay alguno que otro chico alojado, pero realmente lo hacen más por una cuestión de delitos absolutamente graves, son uh-huh, muy poquitos los chicos que están en este momento, casi estamos hablando de 3 o 4 nada más por delitos graves, sí, que están allí en un centro semicerrado, o sea, no tenemos celdas. Trabajamos, gracias a Dios, conforme lo quiere la convención. En aquel entonces en Catamarca, cuando ocurrió este suceso, fíjate que Mario, no había centro de admisión y derivación, no, el único lugar de encierro que había en ese momento eran las celdas de la alcaldía, que eran obviamente verdaderos institución, era una institución total, era con rejas, con cárcel, era una cárcel de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, y estaba el Centro Juvenil Santa Rosa, que allí estaban, digamos, los chicos que tenían un poquito de mejor conducta, que en definitiva eso fue lo que quedó como centro que tenemos en este momento y que, bueno, responde, digamos, a los... Si bien la institucionalización nunca es buena, o sea, ni siquiera se hace ni cerrado, o sea, ni se ni abierto, o sea, siempre estamos hablando de una privación de la libertad en este aspecto, ¿no? Entonces, pero bueno, en el caso que los chicos tengan que ir allí siendo punibles por delitos graves, reitero, estamos trabajando con todos los talleres, con todas las cuestiones recreativas, y los chicos generalmente están muy poquito tiempo porque nosotros vamos evaluando su causa y a medida que van progresando y mejorando, bueno, van obteniendo la libertad. Entonces, con lo que vos me preguntas, ya pasaron 4 años, estábamos en comisión, estábamos en comisión, lo hemos hecho comisión desde un tiempo, luego el Ejecutivo decidió obviamente enviar los pliegos, los pliegos, bueno, de quien habla, y de otro postulante que era el juez Fernando Adet, ¿no? Lo decidió así respecto de Fabricio Gersani, pero bueno, luego... Sí. Bueno, los hechos fueron que la legislatura terminaron rechazando el pliego de Fernández, confirmaron por unanimidad, gracias a Dios, que eso también es importante, el pliego, que no me acuerdo, de Senado, y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el pliego del doctor Gersani Quesada, que podrían ocurrir dos cosas, o la gobernadora con sus facultades constitucionales podría enviar el pliego, si el doctor Gersani, si así lo estima, o llamar nuevamente a concurso el cargo que está vacante y que está ocupando el doctor Gersani. Bueno, esperemos que sea la primera de las alternativas, porque bueno, ya lo hemos expresado desde APP, que Fabricio se ha ganado largamente, no solamente el mérito al frente de el otro juzgado de menores, sino además por haber rendido de forma satisfactoria el examen de idoneidad, ¿no es cierto? O sea que no estarían haciéndole ningún favor, sino simplemente hacer justicia con su persona. A mí no deja de llamarme la atención en algún punto, porque uno piensa, supone, es decir, tanto el caso de Fabricio como el tuyo, con distintos perfiles, bueno, no han sido justamente jueces dóciles, jueces, digamos, que hayan sido complacientes con el Estado, sino que muy por el contrario, bueno, han marcado límites a la intervención policial, han marcado límites a las condiciones de alojamiento, justamente, a las obligaciones estatales, y sin embargo, bueno, el Estado provincial ha enviado en este caso tu pliego, próximamente ojalá que también sea el de Fabricio, lo han aprobado por unanimidad, de tal modo, ¿no es cierto?, que esta idea preliminar que uno tendría de que el poder busca jueces más complacientes, en este caso no parece haber operado de ese modo, ¿no? No, para nada. Yo la verdad que he sido, al menos desde el punto de vista de mi función, desde el punto de vista de mi trabajo diario, yo he sido alguien muy muy crítico con el Estado en materia, sobre todo, de facultades policiales. Yo tuve la oportunidad de declarar la inconstitucionalidad de la averiguación de actividad de un medio de vida, el arresto en la averiguación de actividad de un medio de vida, que la verdad que me parece absolutamente un arresto, una privación de la libertad absolutamente ilegal, discrecional, que maneja la policía. También he tenido la oportunidad de declarar la nulidad de un mega operativo policial, que era una razia, que hoy lo maquillan como mega operativos policiales, pero en realidad son verdaderas razias. He tenido la oportunidad también de intimar al Estado para mejorar las condiciones. Fabricio también lo ha hecho desde otro punto de vista en algunos cuestionamientos hacia el Estado. La verdad es que no hemos sido jueces para nada complacientes, y hemos sido jueces que también hemos podido trabajar con el Estado, porque eso también lo hemos podido hacer. Yo creo que por ahí, Mario, se lleva esto de muchos conceptos o principios que hemos aprendido, obviamente, en la Constitución, o que generalmente se habla constantemente, esto de la independencia judicial. Yo obviamente creo que hay algunos conceptos o principios que se llevan al extremo. Yo no sé si hablar tanto de independencia judicial, porque la verdad que es algo que por ahí me genera mucho ruido, como hablar también de justicia, con todos los conceptos valorativos o todo lo que implica la definición de justicia en sentido mismo, ¿no es cierto? Porque es un concepto elaborado por los hombres. Sí. Para lo que para vos, para ti puede ser justicia, para mí quizás no, y así sucesivamente. A mí me parece que lo que sí debe regir en poder. Me parece que la justicia puede trabajar coordinadamente con el Estado, con el Ejecutivo, con el Legislativo, en los aspectos en que pueda trabajar. Uh-huh. Pero que debe tener una autonomía absolutamente garantizada al momento de tomar una decisión, porque el poder que controla, digamos, al resto de los poderes, el Poder Judicial, en el buen sentido, sí. Sí. Para garantizar los derechos de las personas, de los sujetos individuales o colectivos vulnerables, etc. Entonces, yo creo que hay verdaderos conceptos que utilizamos en la justicia, que los llevamos a ultranza, los llevamos muy lejos, somos extremistas, parece que los jueces tenemos que estar sentados allí y no acercarnos a la gente en lo mínimo posible para no contaminarnos o con el resto del... Y eso ya no es así, no podemos seguir viendo los problemas actuales de la gente, los conflictos que se generan, ¿no es cierto?, con la gente, con los lentes viejos, ¿me entiendes? Claro. Hay que cambiar la visión, hay que seguir viendo las cosas de otra manera, viendo de qué manera podemos limitar al máximo, no, a nosotros que nos toca trabajar desde el punto de vista del poder punitivo del Estado, y sobre todo nosotros que somos jueces de colectivos vulnerables, que trabajamos en el régimen penal, tenemos que mirar, limitarlo al extremo posible el poder punitivo. Esto no significa que no vamos a responsabilizar a los chicos que son responsables por un delito, porque también es parte de darle una respuesta a las víctimas. Sí, pero si pretendemos solucionar con esto, con el poder punitivo, todo, la verdad que creo que vamos a terminar mal y absolutamente divididos en la sociedad, que ya bastante dividida está, ¿no? Así es, sí señor. Bueno... tal como ha sido muy completo el panorama que nos has dado y de tu forma de pensar y de tu forma de ver esta cuestión. Y como habíamos dicho al comienzo de la nota, la convocatoria periodística era por dos temas. Este tema menor de tu confirmación como juez y otro tema realmente el más trascendente y más importante, que es que el 12 de junio, dentro de pocos días, estás debutando como boxeador allí en Córdoba. Así que bueno, realmente nos gustaría que nos comentes un poco cómo encarás esta experiencia, este nuevo tramo de tu vida, digamos, no muy ortodoxo para lo que se supone que debería ser un juez, ¿no? Sí, no, mira, yo... A ver, esto también es una forma de romper mitos, como es el mito de todo, como el mito de las puertas giratorias. Yo creo que por ahí, a ver, yo todos los jueces tenemos una vida privada, ¿me entiendes? Yo no creo en la figura esa del juez que está sentado, que un poco más le tienen que poner la peluca, ¿viste? Como los jueces de allá de Inglaterra le ponen una peluca, una toga, y que tengamos que estar con una bandera al lado, así nada, ¿no? ¿Sí? Yo creo que los jueces tienen vida privada, pueden hacer lo que les parezca, siempre y cuando, obviamente, sus funciones la lleven a cabo en forma correcta, como exige simplemente la Constitución, nada más. Sí. Tampoco le agreguemos un montón de cosas que la Constitución tampoco exige. Sí. Entonces yo, mira, te cuento, empecé este deporte, mi familia es una familia muy apasionada por el boxeo y por el fútbol, ¿no? Por el boxeo, sobre todo mi abuelo, que es un tano bastante cabrón. Entonces, ya de chiquito empezamos ahí, él nos mostraba bastante boxeo, veíamos bastante boxeo, mis primos se fueron todos a la miércoles porque se ve que les dolía bastante las cosas que nos enseñaba el abuelo cuando nos hacía practicar. Entonces, bueno, a mí me gustó, lo seguí en Córdoba cuando hice tiempo bastante, pude conocer a bastante gente allí. Incluso tuve hasta la oportunidad de poder, gracias a Dios, de cenar con una leyenda del boxeo argentino, que es Martillo Roldán. Entonces tuvimos ahí la oportunidad por intermedio. Pero no vas a pelear con Martillo Roldán, olvídate, o sea, ver en las manos Martillo Roldán sinceramente era como ver dos masas gigantes, viste, que era una cosa de loco. Pero la verdad que uno, cuando le gusta y le apasiona el deporte, estar con esta persona, la verdad que a uno, viste, lo hace. Y además, ¿querés que te diga una cosa, Mario? Yo empecé luego entrenando en Catamarca mucho tiempo, y la verdad que es algo que me permite, que evidentemente hay algunas cuestiones que uno se guarda también, hacer mucho trabajo social desde este punto de vista. O sea, es un deporte que que hoy, gracias a Dios, lo practica todo el mundo, ¿no es cierto? Sí. Antes era un deporte que, cuando se acabaron los pobres, se iba a acabar el boxeo, parecía ser, claro. ¿Viste? Porque el sí. boxeo siempre ha sido un deporte sufrido, un deporte que, fíjate que los chicos dicen en el barrio, bueno, podemos ir a jugar a las pelotas, vamos a jugar a los autitos, a lo que sea, pero nadie dice vamos a jugar al boxeador porque sí. es otra cosa. Entonces, es un deporte, yo creo, muy integrador, muy, muy solidario, en donde incluso ha habido algunos criminólogos que, algún criminólogo que alguna vez hizo su trabajo y su tesis en clubes de boxeo, ¿me entiendes? Entonces, sí. Creo que me dediqué a esto, me gusta esto, hace muchos años que lo practico en forma recreativa, y bueno, este año pensé en hacerlo en forma competitiva. Uh-huh. Por dos razones, primero porque, bueno, tenía ganas de hacerlo, claro. y la verdad que cuando uno tiene ganas de hacerlo, lo tiene que hacer, y segundo porque ya estoy un poco grande, tengo 37 años, así que si me agarran a los sopapos y me ganan, creo que puedo decir, bueno, me retiro rápido, ¿viste? Porque el verano me lo permite. Entonces, pero creo que me levanto bastante temprano, tengo una rutina de mucho entrenamiento, es algo que lo hago gustoso, me gusta correr, de hecho lo hemos hecho juntos en algún momento también, así que me gusta correr, me gusta disfrutar de los paisajes de Catamarca, me gusta disfrutar de la gente sencilla y humilde, aprendo mucho de ellos, conozco de paso la sociedad que me toca juzgar por allí, también en algunas cuestiones, y la verdad que aprendo mucho, y allí somos unos más, ¿no es cierto? O sea, ni está la figura del juez, ni nada. Sino obviamente, ciudadanos. Somos un ciudadano más, porque eso es lo que somos los jueces, ciudadanos de bien, que no somos jueces, nos toca trabajar de jueces. Así porque, es. Bueno, esperemos que quede algún registro fílmico del encuentro para poder Va a haber un registro fílmico, va a haber un registro. Es más, ¿quiere que le diga una cosa? Sí. Hay una página que se llama Boxeo de Catamarca, ¿sí? Ajá, sí. Allí pueden, suben, digamos, luego de los eventos, De los días, sube las peleas, así que va a quedar registrada en la web. Por las dudas, quise hacer un logo de APP en las dos botitas, en la parte de la suela de las botitas de abajo, porque cuando viste queda vista con para el knockout. Para el knockout ya queda la propaganda de APP ahí. Así que acá bueno, estamos ingresando en la web con Don Fano Ávila y la vamos a tener bien presente. Bueno, Rodrigo, mucha suerte entonces con éxitos en realidad, no suerte con los dos desafíos, en este caso como juez confirmado y en esta Nobel carrera boxística, que bueno, ojalá que por ahí podamos ir a acompañarte en Las Vegas, por ahí a algún lugar, a Atlantic City, ¿no es cierto? No podemos descartar. Quiero que le diga una cosa, si a mí me ofrecieran una pelea con Mayweather y me diera pero 500 mil pesos de lo que gana, te puedo asegurar que pongo la cabeza para los 12 rounds. Seguro que sí. Bueno, Rodrigo, un saludo muy grande entonces, saludos a todos los amigos catamarqueños y ojalá nos estamos viendo muy prontito entonces. Un abrazo, Rodrigo. Ojalá. Adiós. Ojalá, un abrazo para todos ustedes y gustoso de estar en Utopía. Gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Bien, hemos estado entonces en contacto con Rodrigo Moravito, el juez de menores de Catamarca, junto a Fabricio Gersani y ahora flamante boxeador amateur. Vamos a la pausa entonces. Por vos, que estás tan solo y no quieres ver. amas todas las cosas que querías de verdad. Escucha mi voz y ya partiré. Y estás solo, tan solo como ayer. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, bueno, regresamos después de la pausa musical, ya con la intriga develada del boxeador que trabaja de juez. Nuestro compañero. El compañero don Rodrigo Moravito, verdaderamente, bueno, un personaje, ¿no es cierto?, que muy buena hora, creo, que de alguna manera, bueno, desmitifica un poco el trabajo de juez, que algunos toman como una cosa sacramental, intocable. Ciertamente los jueces son personas de carne y hueso, igual que cualquier otra, la vida es corta, me parece está bueno, ¿no es cierto?, que cada uno haga lo que realmente le satisfaga, lo que le place, ¿no es cierto?, sin tantas vueltas. Y bueno, me parece que esto de algún modo lo que hace Rodrigo, lo que hacen muchas otras personas, de algún modo, ¿no es cierto?, bueno, acerca a los operadores del Poder Judicial, al resto de la sociedad, los hace ver como... Los humaniza. Los humaniza, exactamente, en definitiva, ¿no? Como personas, tal, como personas que pueden acertar, equivocarse, de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto? Pero bueno, personas finalmente, personas accesibles. Esto me parece que son gestos interesantes. Quizás hace años atrás hubiera sido un poco menos impensable, ¿no? O probablemente hubiera tenido que afrontar algún trámite disciplinario, ¿no? Un juez boxeando era un poco inverosímil, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Realmente. Así que bueno, en buena hora que Rodrigo haya, digamos, tomado esta decisión, que ciertamente también tiene mucho de simbólico, ¿no es cierto? Sí, y también en buena hora que los debates que se dan en la mesa de pensamiento penal son a distancia, vía mail, porque claro, debatir con este tipo ahora... No, es intimidante, realmente intimida saber que te la pueden prender a golpes en cualquier momento. Sus puños son un arma ya, digamos, en este caso, letales, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto y lo concreto es que nos encontramos a muy pocas horas, a 72 horas del acto que vamos a realizar, que la Asociación Pensamiento Penal va a realizar en el Salón de los Pasos Perdidos, en la Cámara de Diputados de la Nación, para presentar el modelo penitenciario alternativo, evento que estamos aguardando con una gran expectativa y que afortunadamente, bueno, vemos y encontramos que ha tenido buena repercusión, digamos, entre la opinión pública, ¿no? Sí, bastante bien. En las redes sociales ha tenido una difusión el afiche que colgamos y la invitación a la actividad. Cerca de 900 personas confirmaron vía Facebook su asistencia. Por supuesto que esto es vidrioso, si se quiere, pero es un número muy importante, ¿no? Sí. Y hoy está bueno mencionarlo relacionado con esto. Ayer salió publicado en La Nación una nota de Sol Amaya sobre la cárcel de Punta Rieles. Muy interesante la nota, bien lograda, ¿no es cierto? Y bueno, también por Radio Continental, algún reportaje con Nelson Castro. Así que bueno, medios importantes que se han hecho eco. Por supuesto, también vamos a contar con, porque han estado participando en forma activa, otros medios, como es Página 12, a través de nuestro querido amigo Horacio Sechi, la televisión pública, con Emilio Ruchansky, que nos ha acompañado, inclusive Emilio, bueno, y numerosos medios del interior. Por supuesto, no podemos omitir al gran Ecos Diarios con nuestra amiga, la directora, doña Josefina Ignacio, a quien le mandamos un saludo desde aquí, que también va a estar presente el día jueves. Bueno, un poco más o menos cómo va a ser el desarrollo de lo que va a ocurrir el jueves. Es una jornada que arranca el jueves a las 2 de la tarde, una jornada pensada en un solo día, como esa tarde nada más. Va a haber una presentación, por supuesto, de la actividad junto con algún miembro del Congreso, el presidente de Pensamiento Penal, don Adrián Martín, y luego va a haber dos paneles. Es muy probable que esté en la mesa protocolar el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Es probable es una probabilidad. Estas cosas siempre, se manejan medio a último momento, pero hay gestiones concretas para que el presidente, anfitrión, digamos, esté acompañando. Sería muy importante eso, la verdad. Bueno, como te decía, a las 2 de la tarde está prevista la acreditación y 2 y media más o menos comenzar con la actividad, con las palabras de bienvenida de Adrián, del presidente de APP, y la persona que representa el Congreso. Sí. Y luego, a partir de las 3 de la tarde, es la exposición, una exposición audiovisual y el primer panel, donde va a estar Mariano Gutiérrez, nuestro compañero, y el Elsa Porta, que es ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sí. Sí, ella va a hablar sobre derechos sociales y cárceles. Sí. Y Marianito va a presentar las ideas fuerzas elaboradas por ese documento inicial que se realizó en una reunión de trabajo. El 19 de marzo, sí, señor. Sí. Bueno, luego un intervalo con una muestra de fotografías muy interesante, que es sobre la que estamos trabajando, junto con Josefina y demás. Exactamente. Muy linda está esa muestra. Sí. Y luego a las 16:30 está previsto el segundo panel, donde va a estar, creo yo, la estrella del encuentro, que es nuestro amigo Rolando Arbezún. Rolando, seguramente quienes nos siguen ya han escuchado hablar de él en diversas ocasiones. Va a venir a hablar sobre la experiencia del centro de rehabilitación de Punta Rieles, este centro del que habló Sol Amaya en el diario La Nación. Él es actualmente, no sé si ya es director o es subdirector todavía del servicio penitenciario de Uruguay. Sí, está en el staff, no es el director. Es el segundo a cargo, es subdirector. Exacto, sí. Bien, entonces él va a hablar en el segundo panel. Es sumamente interesante escucharlo a Rolando. Él va a contar cómo es Punta de Rieles y cómo es factible pensar en un modelo alternativo, ¿no? Sí, y aparte es muy interesante escucharlo él como ser humano, porque es la formación que tiene, sociólogo, psicólogo, es cubano, una persona muy, muy agradable para escuchar. Muy interesante. Y muy preparada, por supuesto, ¿no? Y luego, viene lo que quizá todo el mundo está esperando. La estrella, el rockstar. Se hace esperar. Todo lo demás son teloneros. Exactamente. Y tipo 5:30 está previsto el cierre y conclusiones a cargo de don Mario Alberto Julián. Así es. Y bueno, va a haber una serie de intervenciones previas, algunas sorpresitas que tenemos preparadas, algunas intervenciones artísticas. Creemos que vamos a contar con la presencia de algunas figuras destacadas de la escena nacional, para decirlo de algún modo. Va a haber una presencia también confirmada, que para nosotros nos parece relevante. Probablemente, yo creo que vamos a intentar darles un pequeño espacio, ¿no es cierto?, para que también puedan expresarse, que son las Madres del Dolor. Las Madres del Dolor es una agrupación normalmente identificada con las propuestas más manoduristas, para decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Porque, bueno, justamente son las madres de víctimas de delitos, de hechos graves, esto está fuera de duda, y normalmente se las ve en los reclamos, pidiendo justicia, bueno, que no salga la gente que está presa, el tema de la puerta giratoria, etcétera, etcétera. Una agrupación de las que estuvieron el 19 de marzo haciendo la elaboración preparatoria del documento que vamos a presentar el jueves, invitó, en una experiencia realmente extraordinaria, a las Madres del Dolor a visitar una cárcel del conurbano bonaerense, que la recorrieran para que vean cómo viven los internos, que hablaran con los internos, cosa que efectivamente así se hizo. Y bueno, esto, ¿no es cierto?, generó realmente una reacción por parte de las mujeres que fueron a esa visita, que, bueno, ellas no esperaban, no pensaban encontrarse con lo que se iban a encontrar, y en algún punto a esas personas, ¿no es cierto?, no sé si les cambió su mirada del conflicto penal, pero las hizo ver, ¿no es cierto?, algunos otros aspectos que no tenían en cuenta de todo este problema. Nosotros estamos apostando realmente a esta idea, ¿no es cierto?, a la idea necesaria de despojarnos de ciertos preconceptos que todos tenemos, tratar de confrontar saberes, ¿no es cierto?, experiencias, ponernos en el lugar del otro, otros, ¿no es cierto?, ver otras perspectivas y realmente, bueno, poder quizás generar alguna inercia diferente, alguna inercia superadora. Esto lo voy a comentar un poco así a manera de anticipo, pero no sería de descartar que para la segunda parte del año, de este 2015, APP realice una actividad conjunta con las Madres del Dolor. Esto es, un encuentro, yo no sé si de dos mundos, ¿no es cierto? Esto sería un poco ampuloso plantearlo en estos términos, pero por lo menos dos cosmovisiones del mundo penal, de la problemática penal, de diferentes temas, bueno, debatiendo civilizadamente, con tranquilidad, dándonos los tiempos para exponer las ideas, por qué vemos las cosas. Yo creo que esto va a ser, si lo podemos lograr, yo creo que sí, tenemos grandes esperanzas de que lo podamos concretar. Bueno, una experiencia muy, muy creativa y en la cual, bueno, también depositamos renovadas esperanzas, ¿no es cierto? Todos aquellos que tenemos confianza y creemos en la posibilidad de las resoluciones alternativas de los conflictos, en salidas al conflicto penal distintas a la prisión. Así que creo que, bueno, esto puede formar parte de estas ideas, ¿no? Sí, y relacionado con eso, creo que es interesante recordar que el germen de este proyecto, de lo que estamos por hacer ahora el 4 de junio, es el trabajo preparatorio fue realizado no por gente del derecho exclusivamente, sino sí, por sectores de lo más digamos, diversos, ¿no? Vamos, había todo tipo de profesionales, gente con incluso sin ningún tipo de profesión, relacionada con la cuestión carcelaria. Y esto, digo, va de la mano con lo que vos decís de la Madre del Dolor. Una sí, cuestión de decir, hay que pensar cuestiones más creativas, diferentes, para tratar de enfrentar el flagelo de la cárcel, que ya no se trata de, digamos, se trata de mostrar que lo que estamos haciendo no funciona para sí, ninguna de las personas que están involucradas en el espectro de la problemática penal. Sí, y yo creo que puede, realmente, no es que puede, tiene que existir puntos de contacto. No digo, ¿no es cierto?, que vamos a coincidir en el 100%, porque si nos apuran, capaz que mismo dentro de las organizaciones, esto ocurrirá dentro del CEL, de la Comisión por la Memoria, dentro de la APP, no todos estamos todo el 100% de acuerdo en todas las cosas. Esto es lo más humano, tenemos comunes denominadores. Y yo creo que realmente, bueno, en tanto y en cuanto se trate de gente honesta, que no tenga intenciones subalternas, creo que en el caso de la Madre del Dolor, bueno, personas que han sufrido pérdidas, ¿no es cierto? Real que nadie las puede minimizar ni ignorarlas, ¿no es cierto? Tendríamos que poder establecer un diálogo que sea constructivo. Finalmente, para intentar lo que creo que todos queremos, que es pacificar la sociedad, poder vivir con tranquilidad, realizarnos, ¿no es cierto? Creo que, bueno, de esto es de lo que se trata. Así que, bueno, ojalá que podamos concretar este intento, que creo que va a ser un poco único, ¿no es cierto? Digamos, una agrupación, digamos, desde el estereotipo, que uno la podría vincular con la mano dura, con otra agrupación, que supuestamente seríamos nosotros, vinculadas, entre comillas, con el garantismo, confrontando estas dos cosmovisiones de una misma cuestión, y bueno, a ver si podemos tomar puntos en contacto. Me parece que puede ser una experiencia por demás interesante. Sí, algo muy interesante puede salir de ahí. Sería bueno, no sé si está previsto, y si no lo podemos programar a partir de ahora, que el encuentro del 4 se ha grabado y lo podemos subir después a internet para quienes no puedan asistir al congreso, ¿no? Sí, vamos. Bueno, ¿está previsto eso? Lo probamos ahora. Y en este momento lo estamos previéndolo, a ver si. Sí, creo que se puede hacer una. No, pero me parece que iban a hacer del congreso mismo, sí, una grabación. Después hay que hablar con nuestro topo en el Congreso de la Nación, pero creo que lo tenían previsto. ¿Sabés si Massa va a ir? Tenía un compromiso, pero si se lograba desvincular, me parece que nos iba a estar acompañando con después él va a presentar el modelo alternativo justo. Exactamente. Bueno, muy bien, así ha discurrido entonces este programa 34, sencillito, pero bueno, siempre diciendo presentes junto a nuestra calificada y agradable audiencia. Nos despedimos entonces hasta el lunes de la semana que viene. Hasta el lunes. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo. Existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado,